millones dicen para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. 10 millones dicen para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. Señor, usted parte de los 10 millones. ¿Los 10 millones de qué? De muertos de hambre. Dice que con 10 millones de votos que saque él, ni que se traiga Fidel, le salva los pantalones. El pueblo bien claro está y alerta en lo que le espera. Luchará con su bandera para buscar la libertad. 10 millones dice él para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. 10 millones dice él para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. Caballero, por favor, usted es parte de los 10 millones. ¿De los 10 millones de qué? De desempleados. Los 10 millones, mi hermano, que trajiste al país, seguro no son de aquí, porque esos son colombianos. Muchas cédulas en mano le diste a cada uno, y el país como Montuno cree que son venezolanos. 10 millones dice él para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. 10 millones dice él para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. Amigo mío por aquí, usted es parte de los 10 millones. Será de los 10 millones de enfermos que hay en los hospitales. Engaños con la salud y con la seguridad, y el pueblo inocente va directo para el ataúd. 10 millones en verdad necesita el pueblo entero, de trabajo tesonero, pero con sinceridad. 10 millones dice él para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. 10 millones dice él para sacarlo de allí, pero es que el pueblo feliz recogerá más de 10. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. Ay, con 10 millones de nuevo loco que tiene el pueblo feliz. Y que lo agarre Fidel y se lo lleve de aquí. Cariño, no te vamos a hacer nada.